¡Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Porfi Baloa! ¡Acaricia! Aquí está tu negro, siempre con presencia y con gracia y caché, repartiendo salsa con sabor y alegrando a los demás. En una esquina, un escenario, cuando se forma la rumba llega cantando al canario, con melodía, con ritmo y clave, que era mi filosofía del sabor, tengo la llave. Acá dice tu negrito, con salsa y con mucho swing, remenea esa cintura, remeneala pa' mí. Baila, brinca y goza el son al ritmo de mi pregón. Siente mi rica música al compás de un vacilón, que mi canto te enamora y te llena el corazón. Es la mejor medicina para aliviar tu dolor. Mueve, muévete sin pena, que la rumba no termina, que el fuego está encendido y hoy el negro es quien cocina. Así lo siento yo, así lo canto yo, con esta melodía te brindo mi corazón. Y así paso mis días pensando en ti, mi amor, con esta melodía lo canta el canario. Nos juntamos como hermanos, compartiendo esta canción. Nos juntamos entre colegas, esta es una realidad. Suena el timba y descarga por allá, que la rumba va a empezar. Suena rumbero, rumbero, rumbero, rumbero. No rompa los cueros. Pregunta en el aire para los salseros. Sueño contigo.